se efectuó el día 15 en el puerto de Hengnam el mitin de los tripulantes del barco de nacionalidad panameña Dade Tunhua por el 75º cumpleaños del gran presidente Kim Il-sung. En el acto se acordó el envío de una carta al máximo dirigente Kim Jong-un.